para tomar contacto. ¿Cómo? ¿Por qué se ríe? Para mí que está negro. ¿Por qué se ríe usted? O sea que para mí está negro con el sol de Lo vi en una Brasil. Foto. Lo vi en una foto. Oscura. En estaba, Twitter estaba. Oscura. Torres. Con un color flojo. Duda sí. Machado. Sí. Histórico jugador del básquetbol brasileño. Con otro color flojo. Y en el medio. Era una sombra. Alguien brillaba. Hablando de Boca, era como la vieja pantera de Boca, oscurita. Pablo Espinosa, querido. Matías Traversa, José Montesano, te saludamos. Un gusto tenerte en Uno Contra Uno. ¿Cómo andás, negro? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bien, acá ando. Todo tranquilo. ¿Usted? ¿Es un poco así lo que vio Matías Traversa en esa foto? No, para nada. Lo que pasa es que me puse un poquito de gel, ¿viste? Para que se note un poquito más de brillo, nada más. ¿Temperatura? 28. ¿38? Ah, está un poquito. No, 28. Ah, está bien. ¿Y dónde están, Pablo, ahora? En esto, acá en Macaé, estamos por viajar a jugar a Río, que jugamos el segundo partido de la final con Flamengo. Bueno, cayeron en el primero. Perdimos primero contra ellos acá de local, con una noche increíble. Así que jugó muy bien. Sí, gran partido de Nicolás el otro día. No solamente por los números, vi algunos resúmenes por YouTube y realmente jugó muy bien Nicolás. Sí, la verdad que le da un juego importante a Flamengo, que no tiene otro base. Nicolás está jugando los 40 minutos, así que y lo está haciendo muy bien. Me imagino que debe estar contento el técnico de él. Sí, Alves Neto, entrenador, uh-huh. Asistente de Rubén Mañano en la selección de Brasil. A ver, Pablo, antes de meternos en lo que están haciendo ahora, si le tenés que contar a la gente qué tipo de competencia se va a ver en Brasil en función de tu experiencia en la Taza de Brasil, en la Supercopa de Brasil, que vos estuviste ya participando, y en lo que se viene en cuanto a conformación de equipos, ¿cuáles serían los candidatos? ¿Para qué está el tuyo? Mira, Macaé es un equipo que es el primer que va a jugar NBB, que es como la Liga Nacional de allá de Argentina, así que estaban con mucha expectativa, hicieron un gran proyecto de traer a algunos jugadores conocidos a la institución, y la verdad que eso ayuda mucho, y aparte también hacen un buen marketing con la gente para poder que la gente pueda ver los partidos, las entradas son gratis en casi todos los estadios acá de Brasil. Así que te imaginas que mucha gente tiene familia, también viene muchas criaturas también que están empezando a hacer acá una escuela de minibásquet, que también nos piden ayuda a nosotros, que por ahí venimos a algunos entrenamientos, mucho a la gente que se acerca al club, así que la verdad que en ese sentido están muy bien. Y después el torneo que nosotros estamos jugando ahora se llama Torneo Estadual, que es la parte acá de Río. Jugamos, eran varios equipos, y bueno, llegamos de luego Flamengo, estamos nosotros en la final, que es al mejor de tres, así que vamos perdiendo 1-0 ahora. ¿Y la Liga de Brasil para ustedes, la NBB, en esta nueva edición estará arrancando cerca de mediados de noviembre, 13, 14, es cuando arrancan ustedes con Macaé? Sí, la NBB arranca, nosotros arrancamos de local contra el equipo de Sergio Hernández el 14, y el 16 jugamos de local, y después bueno, nos toca viajar afuera, así que el equipo bien, la verdad que se está entrenando bien, se hizo una pretemporada de la cual creo que fue el primer equipo en que empezó a entrenar, así que hasta ahora bien, vamos a ver cuando empecemos cómo estamos. Negro, ¿qué cantidad de público lo sigue a Macaé más o menos aproximadamente? Y más o menos la cancha acá, menos de 3.000 personas. Y ahora, como están, hay una parte que no está habilitada. Uh-huh. A ver si lo perdimos momentáneamente. El que habla en Uno Contra Uno Radio es Pablo Espinosa, jugador argentino de la selección argentina, actualmente en el Macaé. Con otro argentino, con Juan Manuel Torres. Con Juan Manuel Torres. Charlando un poco de esta final que se viene, el segundo partido final que se viene con Flamengo, viene de perder Macaé, nosotros lo perdimos a Espinosa, en un ratito trataremos de recuperarlo, digo, con un Lapro que la rompió, con 21 puntos, con asistencia, con recuperos, fue bueno lo de Torres, también sí. en Macaé, si no me equivoco, también convirtió 21 puntos, y el Negro Espinosa también le dio cosas importantes. Nos decía el exjugador de Obras que estaban esperando para viajar, para jugar la segunda final, pero pensando un poco en lo que será el arranque de la liga en sí, mitad de noviembre, cuando tenga que enfrentar al equipo que dirige Oveja Hernández. Digo, loco también, ¿no? Para Espinosa, para Lapro, para Torre, para Oveja, para Romano, estar enfrentándose con Argentino en la Liga de Brasil, quizás hasta inimaginado para muchos de ellos en algún momento de sus carreras. Y con muchos jugadores también identificados con la Liga Nacional de Básquetbol en la Argentina. Citar algunos nombres, el de Martino Simani, el de Jerome Mellins, claro, que llegó... Recuerdo que lo hablamos en Uno contra Uno Radio hace unos años atrás, ¿te acordás, José? Que nos contaban que andaba en bicicleta por Río Tercero, que se pagó el pasaje para venir a probarse. Campeón de la Liga Nacional, Ed Nelson, ha hecho gran parte de su carrera jugando en el básquetbol de la Argentina. David Jackson, otro que dejó la Liga Nacional jugar en Brasil, y que también está dentro de un proyecto interesante. Y estará arrancando el 14 para Macaé, frente a Brasilia, para Uniceub, naturalmente, uno de los grandes candidatos, Flamengo, otro de los grandes candidatos, como vienen polarizando estas últimas temporadas de la NBB, del nuevo basquete de Brasil, el Flamengo y el Uniceub de Brasilia, los dos equipos tal vez más representativos que tiene hoy a nivel brasileño y a nivel internacional. Sacando la gesta deportiva de Piñeiros, que ganó la temporada pasada la Liga de las Américas en el cuadrangular final en abril de este año en Puerto Rico, dentro de las estructuras y por la historia del básquetbol de Brasil, estas dos son las que siempre, al menos con sus proyectos, pican en punta. Bueno, intentaremos con Pablo Espinosa, ya está Jesse. Tratando de retomar la charla con el jugador argentino que defiende la camiseta de Macaé. Nos quedan 19 minutos de programa. Vamos a estar repasando la tercera fecha del torneo nacional de ascenso, que se juega íntegramente. Vamos a hablar de la Liga Nacional, de los dos partidos de esta noche. Y si ustedes quieren hablar, se pueden comunicar al 4535-5700. Nuestro contestador Germán Chipola es nuestro operador, Jessica Fuente en la producción, Fabián Pérez muy enojado, caliente, explotó y ya ahora está volando para Paraná, Matías Traversa y esta gente que nos acompaña de lunes a viernes. Argentina, espacio publicitario. AM 570. MIF Distribuidora, colectora este 1493, kilómetro 30, Panamericana, salida 197, El Talar, Pacheco. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar. Para sus productos Tramontina, Termosaladín y Nadir, cristales para bazar. CEOCA, mercantiles de zona oeste, siempre junto al deporte. Secretario General Julio Rubén Ledesma. Glazer te acompaña en el deporte que practiques, ya sea fútbol, básquet, rugby, hockey, vóley o handball. Podés disfrutar también nuestra nueva colección verano 2014 para hombre, mujer y niños en www.glazerindumentaria.com.ar, www.facebook.com/glazerindumentaria. Seguinos en Twitter, arroba Glazer Sports, y viví tus mejores momentos en el deporte con Glazer. ¿Tenés que comprar zapatillas? Te recomiendo www.jordan23.com.ar, donde tenés más de 15.000 modelos de todas las épocas. Ingresá con el código UQTV y por comprar de parte nuestra tendrás un 10% de descuento combinable con cualquier promoción vigente. Recordá, comprá en www.jordan23.com.ar con el código UQTV y pagá un 10% menos. En Paraná, lo esperamos en Hotel and Spa Maran Suite and Towers, con la calidad y calidez que nos distingue. En pleno Parque Urquiza y a pocas cuadras del centro. Hotel and Spa Maran Suite and Towers. Un desafío a los sentidos, con el servicio que nuestros huéspedes merecen. Por placer o negocios, Hotel and Spa Maran Suite and Towers. Teléfono 0343-4235-444. Visita la web maran.com.ar. Paraná, Entre Ríos. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. ...4535-5700... nuestro contestador. Esto es Uno Contra Uno Radio, que va hasta la una de la tarde. Hablamos un poco de la liga, vamos a hablar del TNA, pero estamos hablando del básquet de Brasil, con el negro Pablo Espinosa, que gentilmente nos atiende, jugador de Macaé. Negro, retomando la charla, te preguntaba más o menos cantidad de gente que acompaña a Macaé cuando juega de local. Sí, no, lo que te estaba contando era que en la cancha había menos para 3.000 personas, pero el otro día, como están haciendo una remodelación en la cancha para poder empezar la NBB, habrá habido más o menos 1.800, 2.000 personas más o menos. Y lo otro que reflexionábamos recién con Mati, ¿qué te pasa cuando te, más allá de la alegría que significa cruzarte con, ponerle con Nicola Provítola jugando esta final, te genera algo especial ser argentino y enfrentarte con un argentino, pero en la Liga de Brasil? Yo digo, quizá para muchos de ustedes hasta impensado que esto les podía llegar a ocurrir en la Liga Brasileña, y con mayor frecuencia, ¿no? Porque, digo, te cruza con Lapro, te vas a cruzar con Hernández, te vas a cruzar con Romano, se va a tornar frecuente. ¿Qué te produce esto? Sí, la verdad que estar un poco contento, ¿no? De no estar en tu país, por lo menos encontrarte con gente que es de acá y más conocido, ¿no? Con Nico ya nos enfrentamos cuatro partidos, así que te imaginas que estamos bastante en contacto, bastante seguido. Así que la verdad que a uno le pone por lo menos contento de poder hablar un poco nuestro idioma con alguno. Y el Macaé hoy, ¿cómo está armado? Vos decías, Pablo, que habían apostado a hacer a buenas acciones de marketing para atraer la atención, para que la gente se llegue a la cancha. Y decías que habían apostado algunas figuras históricas del básquetbol de Brasil. ¿Cómo está armado tu equipo? Sí, trajeron a Duda Machado, que estuvo el año pasado en Flamengo, a Márcio, a Fred, a Romario, un jugador que estuvo muchos años en Estados Unidos y volvió otra vez para acá, y la verdad que para el club es algo importante, algo económicamente también se pusieron un poco más fuerte, porque bueno, sabían que la NBB no era nada fácil, y bueno, trajeron también, lo dejaron al base que estaba el año pasado, que es Jamal Smith, que es un base que jugó el torneo pasado, que yo también estuve con él, así que la verdad que bien. ¿Y tu rol, de acuerdo al pedido del entrenador, en esta estructura de Macaé, cuál es? Y yo estoy jugando acá en Macaé, estoy haciendo una posición de 3-4, y en algún momento que los equipos contrarios por ahí ponen 5 jugadores bajos, por ahí juego también un rato de 5, así que veo que juego de todo un poco. Bueno, menos de base. No, base no es lo mío. Eso dejarlo para los demás. Pablo Espinosa, ¿cuáles son las mayores diferencias que encontrás con nuestra liga a la Liga de Brasil? Mira, y mucho no te puedo decir todavía porque no empezó el torneo como la Liga Nacional allá, pero lo que estamos viendo ahora con Juan y con Nico, al menos las cosas, en algunas cosas diferencial un poquito distinta, el tema del club tiene algunas cosas buenas acá como algunas cosas malas también, pero es un poco más o menos parecido en algunas cosas y en algunas cosas no. ¿Te costó dejar la liga? ¿Te costó irte? ¿Cómo te escuché, perdón? Digo, si te costó dejar la liga, si te costó irte porque estaba Bueno, de hecho tenía oferta para seguir en la Argentina. Sí, costó un poco en el sentido que yo siempre estuve, siempre jugué en Argentina, jugué en Peñarol, jugué en Liga, y venirme acá fue una perspectiva totalmente distinta. Sabía que hay cosas que tuve que dejar, temas familiares, amigos, que acá es hacer una vida nueva, ¿no? Pero es como en todo lado, cuando vos te vas de una parte, a mí me pasó cuando fui a Argentina o fui ahora, a mí me costó un poco a pesar que estaba cerca. Sí, es ese periodo de adaptación. Nombraba a Argentino, ¿cómo viviste lo de Argentino y la participación en la Sudamericana y la clasificación? No, la verdad que muy muy contento, la verdad que lo argentino lo sigo siempre. Argentina es como mi segunda casa, imagina que fui de los 15 años, de 8 años en Argentina, y para mí es mi club, hoy en día para mí es mi club. Sí, y vivirlo de esta manera, ¿no? También a la distancia, y viendo los logros que viene consiguiendo este equipo argentino, ¿no? Que nosotros lo recordábamos, que era todo una ilusión cuando llegaba al TNA, hoy teniendo participación internacional e importante. ¿Candidatos a quedarse con la Liga de Brasil? Nosotros. ¡Vamos! creo que va a ser una liga pareja, por lo que los chicos me comentan y hablan un poco, es una liga linda, así que cuando empiece a jugar, bueno, te voy a tener más certeza de que ya lo podemos hacer. Bueno, Negro, querido, te perdemos sobre el final. De más está agradecerte este momento, este tiempo, y seguiremos en contacto a través de Uno Contra Uno Radio, porque es un poco nuestra idea también tenerlos a ustedes que están fuera del país presentes en el programa. Un abrazo grande, Pablo, y lo mejor para lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la gente allá. El Negro Pablo Espinosa, el jugador de la selección argentina, estuvo en Caracas, en Venezuela, jugando el premundial. Juega de 3, de 4 y de 5. Y de 5.